Buenas tardes, amigos. Habla Chuck con el nuevo programa de la Radio Puente Alto de la 107.5, el programa llamado Sonido Puente Alto. Bueno, con este programa queremos representar un poco el sonido de las bandas locales de Puente Alto, de la provincia Cordillera, no olvidándonos también de Pirque y Cajón del Maipo, del cual estamos recibiendo muchos materiales de discos, canciones, singles de las bandas de Puente Alto. Estamos muy contentos de tener este nuevo espacio acá en la Radio Puente Alto, la 107.5, así que los dejamos con la primera canción de este programa. Esta se llama El Circo, de la banda Solo Cantar. Bueno, amigos, después de escuchar la primera canción de este programa, este nuevo programa de la Radio Puente Alto, vamos a dejarlos siempre invitados a este programa, que lo vamos a transmitir esta semana en doble jornada, el día sábado a las 12, JC, 20. A las 20 horas del día sábado. Así que este es el primer programa, esto continuará, estamos sumando a nuevas bandas, nuevos sonidos de Puente Alto. Los dejamos a todos invitados. Súmense al Facebook de Puente Atl. Búsquenlo ahí en Facebook, Puente Atl, y podemos hablar por ahí para que nos sigan enviando su material discográfico, que lo único que nos interesa es seguir sumando, armar un movimiento sociocultural acá en la comuna y que ustedes sean escuchados. Bueno, ahora vamos a darle las gracias a un auspiciador que tenemos, socio colaborador, me corrige JC, así que la tienda de tatuajes Santería. Bueno, ahí pueden encontrar amplia gama de tatuajes. Ellos son expertos en el tema de los tatuajes, los piercing. Bueno, tienen buena esterilización clínica, tienen diseños personalizados, el cual tú lo puedes llevar tu idea. Ellos recrean un poco lo que tú quieres decir con el dibujo como idea principal, y ellos lo van modificando y va armándose lo que tú andas buscando. Tienen tatuajes antiguos también, bien old school. También hacen trabajos de reparación de tatuajes que están mal hechos, ellos también lo reparan. La calidad de los insumos son bastante buenos, así que acércate ahí a la tienda de tatuajes Santería. Esto queda ahí acá en Puente Alto, en la plaza, plena plaza Puente Alto, en el Paseo Manuel Rodríguez, 46, local 11. Así que ahí en el Paseo Manuel Rodríguez, vayan a ver sus tatuajes, háganse nuevos diseños, chiquillos. Así que todo el rock ahí presente, acá en la radio Puente Alto, en el programa Sonido Puente Alto, estamos sumando a todos los tipos de música de Puente Alto, sea rap, funk, rock, punk, todo el espectro musical es bienvenido acá en la radio Puente Alto y en este nuevo programa Puente Alto. Oye, los vamos a dejar con una segunda canción de una banda que es vieja escuela acá en lo que es Puente Alto. Los vamos a dejar con una buenísima banda de la cual yo soy muy fans. La canción se llama ¿En quién creer? ¿Ah? De la banda Gato Pistola. Ah, toda la fuerza ahí del rock de Puente Alto, ¿ah? Acostumbrándome a decir Puente Alto, JCA. Cuesta un poquito, pero para ser la cuna más o menos lo que se trata de Seattle y armar nuestro cuento acá, un movimiento con nuestras bandas, ¿ah? Así que nos vamos ahí con Gato Pistola, chiquillos. We'll be right back. Bueno, chiquillos, acabamos de escuchar la segunda banda de este programa, Sonido Puente Alto, a Los Gatos Pistola, una banda old school de acá de Puente Alto. Los que saben de rock ya los conocen, seguramente los vieron en algún momento. Bueno, Gato Pistola sigue sonando, pero sigue con otro nombre, con Cribísima, creo, según me cuenta mi amigo de Gato Pistola, el Jason. Así que bueno, aquí vamos a seguir sumando sonidos de Puente Alto. Queremos darle las gracias a nuestro socio patrocinador también, a la tienda musical Escaparate. ¿Ah? Ahí podéis encontrar amplia gama de poleras de rock, de todos los tipos, hay de AC/DC hasta un Misfits. Hay un montón de bandas de las cuales tú eres fans y que yo también soy fans. Así que vayan para allá. Y también ellos son expertos acá en Puente Alto en vinilos. Tienen vinilos exclusivos, pero exclusivos. O sea, no estoy mintiendo, vayan y van a ver que tienen desde unos Blobs hasta una Guaturbia, un clásico también. Así que vayan a comprar sus poleras ahí, chiquillos, de Escaparate, y también vinilos, pues, ¿ah? Que están bien de moda, la gente está escuchando vinilo, así que acérquense a la tienda Escaparate. Esto queda en la calle Rubilar, la ex Santa Josefina, el número 76. Así que ahí pueden ir, el teléfono es el 759-7123, ahí también en plena plaza de Puente Alto, el Caracol, un poquito para allá, para adentro, y pueden encontrar ahí todo lo que tiene que ver con rock, para que escuchen harto rock y se vistan con rock también, chiquillos. Bueno, ahora vamos a ir con una tercera canción de este programa, Sonido Puente Alto. Acá nos estamos sumando una campaña para que nos hagamos escuchar como bandas. ¿Ah? Yo soy Chuck, el que habla en el programa. Yo también tengo banda. También tengo muchos amigos de banda, así que, chiquillos, todos son bienvenidos, todos somos amigos. Esto es un colectivo de bandas, es un movimiento para todos nosotros. Bueno, también estamos haciendo shows. Se viene el primer show de Puente Alto Fest. Esto va a ser en Club Clan el 12 de marzo en la tardecita, como a las 5 de la tarde. Van a estar sonando ahí los militares civiles, Mundanos, los coléricos, Trifusión y los Guatacas. Ahí también el punk rock de los chiquillos de Guatacas. Así que bueno, ahí vamos a estar haciendo harto de eventos. La radio vamos a seguir sonando semana a semana acá en la radio Puente Alto. Acuérdense que el dial que tenemos, avísenle a sus amigos, a sus familiares, es el 107.5. Así que inviten a toda la gente para que nos escuche también, porque en el fondo también nos interesa que escuchen su rock, y vamos a seguir difundiendo lo que hacemos cada uno en nuestro aspecto artístico, y también que se sumen otros artes que nos encanta también, la danza, el teatro, todos los que tengan algo que decir, el cómics, vengan para acá y los vamos a estar esperando. Vamos a tener invitados los próximos programas para que programen sus canciones. Ahora vamos a programar la siguiente canción. Vamos a irnos con una banda. Esto es una banda insigne para mí acá de Puente Alto. Estos son unos raperos old school de acá de Puente Alto. Ah, old school digo antiguo, así que tienen décadas, po. Que empezaron de chiquitito y ya son como vieja escuela para muchos de nosotros. Esto es El Pueblo de las Arañas, como es conocido Puente Alto. De ahí viene el nombre de ellos. Y la canción se llama Arriba. Así que vamos todos arriba a escuchar aquí un poquito de rap también en el programa Sonido Puente Alto, acá en la radio Puente Alto, 107.5. Vamos con El Pueblo de las Arañas, JC. Arriba. Secuaces que van atrás, en paz verás, going the flow, the first class. Papa, heart is a bonus, hey, the tone, que doy, yo voy, no stop, y que más da, campeón, yo no les doy tregua, los aniquilo a todos, and one by one, I get rid of the cowards, seven de mi llegada, my comeback, el gran retorno, te sigo dando jugo, si tú molestas, soy tu colmo. No me importará lo que me digan los demás, ellos son los que se quedarán atrás. Que digo, ay, ay. show. Sé lo que duele cuando la piel la muerde con la verdad. ¿Lo quieren ver? Vengan acá. Si ya tomo el camino, no sigo solo. Si comencé solo tiempo atrás y lo termino. Si no te fas paz, en mí habrá la consecuencia. Esa lección a largo plazo, nunca dejarse torcer el brazo. No hay fracaso sin rendición. No hay espacio en mi canción para que el cambio de tipo, la lucha, su poesía inspiró su obra. Está inconclusa, son demasiadas excusas, conductas ilusas de una nueva generación. Está lleno de tontos y pocos segundos a la redención. ¿A dónde van? ¿De dónde son? Falta valor, señor. Aquí los espero. Aquí los espero. Enfrentarlos quiero. De a uno a uno quiero. Voy camino hacia la luz. Derribo muros. El dolor no me será mal, sino que bendición. Mi pecho está duro. Mi corazón intacto en su pulsación. Lo juro que llegaré hasta el final. No necesito más que mi propia fe. Mi escudo. Eludo obstáculos. Llevado seré sin show. Quiera quererme como quiera, que yo no cambiaré jamás. Esto no está a los que arrancaron, a los que se vendieron y a los que renunciaron. Quien ame, quien me quiera quererme como quiera, que yo no cambiaré jamás. Esto no está a los que arrancaron, a los que se vendieron y a los que renunciaron. Arriba los que dan. Bueno, chiquillos, ¿cómo ha estado el programa? Me parece que, bueno, ha estado entretenido. Tratamos de programar un poquito de esto, un poquito lo otro. Acá son todo, como decía antes, todos los estilos de música son bienvenidos acá en el programa Sonido Puente Atl. Estamos armando un nuevo cuento, una nueva escena acá en Puente Atl, que ha existido siempre, solamente que yo estoy tomando un poquito la bandera y dándole espacio a todas estas bandas. Estamos recibiendo material, así que acuérdense los chicos de todas las bandas, bandas pop, de todo el estilo musical, reggae, rap. Queremos escuchar de todo, queremos que todos se hagan escuchar. Acá estamos con los auspicios de Santería, de Escaparate, aquí estamos con la radio Puente Alto, que nos ha dado también el espacio, queremos agradecerle a ellos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, la escena acá de Puente Alto siempre ha estado movida, lo que pasa es que no han habido tantos locales, siguen habiendo. Bueno, acá estamos dando cabida, estamos inventando festivales, queremos que esto crezca, resurja, y que también las nuevas generaciones puedan también decirnos cosas, contarnos de bandas nuevas, que también han escuchado a todas estas bandas que estamos programando, y que también seamos una escuela para muchos de los chiquillos más jóvenes. Entonces, bueno, acá estamos, tenemos el espacio, vamos a seguir semana a semana. Así que bueno, acá les voy a dejar un tema. Este tema yo creo que va a ser uno de los insignes de acá de este programa. A mí me gusta harto esta canción, es como muy tira para arriba. El videito, véanlo ahí en YouTube también, está muy entretenido, sale ahí una batucada y salen hartos featuring, estas colaboraciones que hacen entre banda y amigos que se hacen ahí de repente en la música. Esta banda a mí en lo particular también me mueve mucho, eso de los featuring yo también lo he hecho con mi banda. Así que esta canción es del Pueblo de las Arañas con Pacto de Leones. Está también Mac Flow. Y están los chamanes. Pues esta canción es de chamanes con todos esos chiquillos invitados. Yo también estoy aprendiendo un poquito de esta música, que son un poco más menos rock para mí, pero tienen mucho que decir estos chiquillos. O sea, el sonido espectacular y la canción muy hondera, muy rica la canción, tira para arriba. Así que aquí los vamos a dejar con la canción de chamanes, con todas estas colaboraciones. La canción se llama nada menos y nada más que Revolución Cultural, acá en la radio Puente Alto, el sonido Puente Alto, en la 107.5. Vamos con la Revolución Cultural. Chamanes, con todos los títulos. rompiendo las barreras. Sepan todos los que se atrevan, no teman que esto no quema aquí. Se habla un círculo, no hay cubículos ni cúpulas. No hay productos agrícolas. De las fuerzas de la acrópolis, sepan terrícolas. Y con un fin, desintegrar y destruir la intolerancia. Que avanza, avanza, pero al son de nuestra alianza. Con el tambor nos ganaremos tu confianza. Bueno, chiquillos, aquí ya escuchamos recién a la Revolución Cultural con todos esos invitados, todos esos featuring. Me faltó nombrar a Pacto de Leones. Así que bueno, ahí estaban todos los chiquillos ahí de acá de la zona de Puente Alto haciendo música rica, música negra, ahí con harta percusión. Así que oye, quería pasar un aviso que me pidieron. Esto es para los niños mapuches. Es una ayuda para los niños mapuches, una campaña de recolección de útiles escolares y alimentos no perecibles. Esto es para la escuela Antonio Aniña de Traiguén. Cuesta pronunciar, Aniña de Traiguén. Así que esto es una colaboración de toda la gente para que se acerque ahí a entregarlo en los centros de acopio. Esto que hay en la tienda de tatuaje, que también nos apoya en este programa, en Santería Tatú, ahí en Manuel Rodríguez 46, local. El local es el 11, ¿ven? Así que vayan a dejar ahí sus alimentos no perecibles y los útiles escolares para estos niños mapuche que realmente lo necesitan. Así que siempre también el apoyo, la conciencia social, que también nos importa aquí en la Radio Puente Alto. Así que acá seguimos, bueno, vamos a seguir con el programa Sonido Puente Alto, la cuna acá del movimiento sociocultural, armando un poquito aquí de espacio para los chiquillos que se hagan escuchar de todas las bandas puentealtinas o puentealtinas, cuesta decirlo. Así que, bueno, aquí los vamos a dejar con otro temita, porque aquí, bueno, estamos entregando harta escuela para gente que quizás no conoce todas estas bandas. A veces cuesta, como uno busca en YouTube cosas, un amigo le cuenta. No, pues acá lo vamos a contar de primera persona. Vamos a estar programando a todas las bandas de Puente Alto, de todos los estilos. Así que sigan mandando, chiquillos, todo su material, mándenlo a agréguense ahí en el Facebook de Puente Atl, búsquenlo ahí, Facebook Puente Atl, así que ahí los van a encontrar y ahí podemos conversar. Y se están armando fechas también de festivales de Puente Atl Fest, así que ya hay fecha para el 1, el 2 y el 3. Ahí estamos sumando bandas para todos los interesados, así que sigan poniéndole nomás, así como nosotros acá todo el apoyo aquí de la radio Puente Alto y nosotros con la autogestión, así que démosle con todo nomás, pues esto es algo cultural para entretenerlos también a ustedes y que nos escuchen en sus casas y también un poquito de otra música que está un poquito más lejana a veces, un poquito rock. Así que, pero aquí vamos a seguir programando. Aquí también nos vamos a ir con un poquito de a mí algo que me gusta harto, ¿eh? Esto es una banda que es más nuevita, ¿eh? Esto es una banda de tener unos poquitos años, los vamos a tener invitados también en un próximo programa. Ellos tienen mucho que decir, de hecho ellos se van a estar presentando en el Pantanazo Metal Fest. Esto es allá en el Pantano, va ahí en el 27 al frente del Consalud. Así que esto va a ser el sábado 27 de febrero a las 2 y media. Así que está la entrada preventa, 2 lucas y general 3.000. Así que para que también lo busquen ahí en Facebook, ahí está toda la información. Hay hartas bandas tributos también, pero lo importante es que los chiquillos hagan canciones propias. Ahí va a estar los Guataca, van a estar los Brutalizer, hay hartos metaleros, los Guataca y Pan Rock, y también los chiquillos que vamos a escuchar ahora. Una muy buena banda que me ha sorprendido. Esta banda es buenísima. Yo la otra vez tuve la suerte de tocar con ellos en una oportunidad no hace tanto. Los vamos a dejar con la banda Lumpen. Así que pónganle nomás. Harto Pan Rock, ahí va Lumpen con el sonido callejero de esta banda Puente Altina. Bueno, chiquillos, volvemos acá en la sintonía de la 107.5. Estamos acá en la Radio Puente Alto, nos tomamos la Radio Puente Alto. Ah, tengo acá amarrado al JC. Ah, lo tengo aquí amarradito con un cordel, me traje un cordel y me tomé la radio un rato. Así que esto es para hacernos escuchar. Estamos aquí con la radio prendida a todo el volumen, escuchando un poquito de rock, un poquito de rap también. Y también van a venir otras sorpresas más adelante con invitados y todo el cuento. Así que bueno. Aquí estamos con, bueno, le damos las gracias también a nuestros socios colaboradores. Tenemos la tienda Santería que está ahí en Alcalde Rubilar, ¿ah? Así que acérquense ahí en el Paseo Manuel Rodríguez, 46 es el número. El pasaje que está ahí un poquito después del Caracol, está entre medio. ahí el local es el 11, así que iban a ser muy bien atendidos. Los chiquillos son tienen todo esterilizado, clínica esterilizada, todo sanitizado. Ellos tienen más de 10 años representando la cultura del tatuaje acá en Puente Alto, y la modificación corporal también, por todo eso de los piercing y de otras cosas más. Bueno, ahí ya no me meto en otras cosas, pero lo que es piercing y tatuaje, ellos son expertos. Existen también otras ramas, pues entonces yo ahí ya no sé un poco más allá, pero también existe. Así que quizás también los podemos invitar un día para estar conversando con ellos y también nos cuenten de su arte, porque los tatuajes, o sea, tatuar en la piel no es fácil. Yo también tengo hartos tatuajes, así que sé lo que significa el dolor, pero que te quede así como tú querías. Los chiquillos son expertos ahí en la tienda Santería, como la canción de los Sublime, bien californiano. Bueno, ahora vamos a programar una banda también de acá de Puente Alto, de la provincia Cordillera, más que nada, porque estos chiquillos, que del cual también yo represento, son del Cajón del Maipo, la mayoría, y también de acá de Puente Alto. Así que esto es un tema también emblemático para el rock de acá de Santiago y también del barrio, de todas las comunas ahí, de las plazas donde están los chiquillos compartiendo. Esta canción habla como un poquito de la realidad, pero de buena manera, un poquito de crítica social, siempre bien dicho. Así que nos vamos con los chiquillos de Mundano, con la canción Desde Mi Barrio, con el featuring de Vitami, Sonido Ácido y de Sol ahí en las tornamesas, un buen DJ también chileno que quizás no muchos lo conocen. Así que nos vamos ahí con Desde Mi Barrio, con la banda Rap Metal Mundano, en la 107.5, Sonido Puente Alto, acá en la radio Puente Alto. Vamos ahí, Mundano. Y avanzo, luces, sirenas, ocasos, todo adornado de trazo que dibujan los retazos, lo que pasa en un pedazo, que al final todo es escaso, rimas, bromas y abrazos, funky, fresco, nuevos lazos. Desde mi barrio, 34, DJ Bucky en los platos, Mundano G25, 2008, Cajón del Maipo. Se escombró, donde las calles son piedras, Ah, bueno, ahí estuvo el rap metal poderoso de Mundano, también sonando acá en la radio Puente Alto. Ah, es un poquito de rock, un poquito de rap. Ah, muy bien, no le hace mal a nadie. Bueno, vamos a también darle las gracias a nuestro auspiciador, la tienda musical Escaparate, que queda ubicada ahí en Rubilar 76, ex Santa Josefina. Acérquense, vayan a comprar sus poleras de rock, sus parches también. Venden hartas cositas más, venden discos y bueno, vinilo, ahí tenéis para elegir vinilo, se los pelean los vinilos allá, porque son todos, llegan muchos vinilos exclusivos. La gente busca harto y busca allá en Santiago Centro, y luego acá tenéis todo en Puente Alto, así que tenemos todo. Eso, con eso lo dije todo, tenemos todo acá en Puente Alto, buenas bandas, buena música, buen arte, así que tiremos para arriba, sigamos moviendo esta cosa. Así que vamos a seguir con los festivales Puente Alto Fest, ya viene el 1, el 2 y el 3 ahí en marzo y en abril. Así que todos despiertos, despeguen chiquillos y sigan sumándonos ahí en las redes sociales, en Facebook, Puente Atl, búsquennos, agréguenos, manden su material, acá estamos todos incluidos, todos se van a hacer escuchar y sigan grabando, sigan haciendo cosas entretenidas, inventen sus tocatas y también vamos a tener invitados, si quieren también, les gustaría estar por acá, vengan a regalar discos, también para que ahí pueden pegar una llamadita por teléfono y regalamos también discos. Queremos crear todas esas oportunidades para que esto se vuelva cada vez más masivo, así que avísenle a los familiares, a todos los chiquillos que también han sonado en la radio, que traspasen el dato, que sigan moviendo un poquito las masas para que creemos algo entretenido, como somos todos nosotros, pero la unión hace la fuerza, como se dice, ¿eh? Así que estamos aquí con mi amigo JC. Bueno, ahora vamos a programar, a ver qué podemos programar, a ver, vamos a pensar un poquito. No, aquí vamos a programar una banda nueva acá en Puente Alto, que yo no la conocía, también me asombré. Este es un poquito de metal, que también tiene la cabida acá en la radio de Puente Alto. Esta banda se llama Insomnia. Así que aquí nos vamos a ir con el sonido metal de los chiquillos de Insomnia. Repito, la canción se llama Laberinto. Pongan la oreja y súbanle el volumen. Vamos ahí en la radio de Puente Alto 107.5. Bueno, chiquillos, ¿cómo ha estado la tarde acá en la radio Puente Alto, la 107.5, en Sonido Puente Alto, el nuevo programa de la radio Puente Alto? Vamos a seguir semanalmente programando bandas de Puente Alto, de todos los tipos, como he mencionado varias veces. Estoy siendo un poco majadero diciendo que estamos recibiendo material, que vienen festivales. Esto realmente es porque estamos moviendo aquí la escena, ¿eh? Estamos con una buena disposición de hartas bandas, armando el cuento aquí con festivales, con cosas ricas, con el apoyo también de nuestro auspiciador aquí, nuestros socios colaboradores, como se dice. Ah, me corrige ahí el productor musical de acá de la radio, que lo tengo acá a mi lado, mi gran amigo. Así que bueno, aquí estamos recibiendo material, siempre son bienvenidos, ya está el programa al aire, así que sigámosle tirando para arriba, sigamos escuchando harto rock y de acá de la comuna. Acá no es el 20% de que le pusieron a la música chilena, porque acá estamos 100% música chilena, así que ojo con eso, somos más que la Radio 1, porque somos, y más encima somos Puente Alto, así que con todo ahí el empuje, con la Radio Puente Alto y con el programa Sonido Puente Alto, que te va a acompañar toda la semana en el 107.5, chiquillos. Así que también hay posteen en la radio Puente Alto, también tiene Facebook. Ah, así que también se puede escuchar online. Ojo con eso, búsquenlo ahí, googleenlo, busquen la radio online, que también lo pueden escuchar ahí yendo, viajando para el metro, para la pega, o viniendo a la pega, o después el carrete, como quieran ustedes, pues, oyendo también. Pues. Ah, sí, también puede ser así. Cada uno en lo suyo, pero escuchando harta música, que también eso entrega como una energía rica y nos da ahí harto impulso. ¿Ah? Que de eso se trata en el fondo la música, es decir, un poco cositas, triviales, sociales algunos, de todos los tipos. Aquí somos todos bienvenidos y este es un espacio abierto a nuestro sonido de Puente Alto. Bueno, ahora nos vamos a ir con otra banda puentealtina. ¿Ah? Esta banda... Vamos a tirar una banda... Vamos a repetirnos el plato con una banda para mostrarle un poquito el material. Ah, vamos a tirar una banda bien antigua. Ellos tienen más de 20 años acá en Puente Alto. ¿Ah? Yo creo que tienen más de unos 20 años en tener. Sí, yo también tuve la suerte de tocar con ellos. Ahora sigue el proyecto con otro nombre, pero también se deriva en otras bandas. Por ejemplo, Los Gatos Pistola, porque estoy hablando de ellos. Esto deriva también en la banda Posesión, por ejemplo, que también es una banda súper importante acá en la escena de Puente Alto, que es relativamente nueva, pero tiene un sonido también nuevo y con la voz característica, por ejemplo, del Emerson de la Jara, que es un gran cantante de acá de la comuna, po. Así que este programa sirve para todo eso, para que también ustedes conozcan los nuevos valores acá de nuestra música, de nuestro rock, de nuestro rap, de nuestro funk, de nuestro, todo el espectro cultural de acá que existe en Puente Alto. Si tienen también alguna inquietud o quieren acercarse como para comunicar cosas, también, chiquillos, busquen el teléfono acá en la radio de Puente Alto, agréguenos al Facebook Puente Alto, ¿ah? Así se llama el Facebook, así que agréguenos, vamos sumando cosas y que el programa cada vez sea más entretenido. Yo solamente estoy siendo la persona que dice lo que ustedes quieren decir. Y también que se escuchen todos ustedes aquí en la radio Puente Alto, que yo estoy feliz de tener este espacio acá con el productor musical también, que ha sido de gran ayuda y gran apoyo, igual que la radio Puente Alto. Así que este programa faltaba hace rato aquí en Puente Alto, así que estoy muy contento y yo creo que todos ustedes también están súper contentos en la casa escuchando esto. Y también que lo escuche, se masifique ahí en toda la radio Puente Alto. Vamos haciendo una cadena y vamos escuchando, pues, chiquillos, así que... Acá vamos de nuevo con una banda estandarte acá del sonido de Puente Alto, como lo llamo yo. Esta banda tiene un sonido medio grunge, esta canción es bien entretenida. Y también el carisma que tiene el vocalista, el que fue en la segunda parte, el Jason. Así que los vamos a dejar con la canción Hasta el Fin, de los grandes, de Gato Pistola. Así que súbanle el volumen y escuchen un poquito de rock y algo, un poquito de ruido. Vamos ahí con Gato Pistola, chiquillos. Bueno, amigos, ya los tenemos que dejar. Ya se terminó nuestro espacio Sonido Puente Alto en la 107.5, la radio Puente Alto. Así que, bueno, los vamos a dejar con la última canción. Esperamos la nueva semana para volver a programar música de Puente Alto. Sigan enviándonos al Facebook de Puente Alto. Los dejamos con la última canción. Le decimos chao a todos. Muchas gracias. Esperamos les haya gustado este programa. Los dejamos con la canción No Llueve, de la banda Rinoceronte. Que piensas, crees que no soy sano, no es ser.